Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Conversaciones desde el pico del fraile. Historias locales de aspiración universal. El mundo del siglo XXI visto desde la aldea. Sanabria, una comarca en las sierras del noroeste donde confluyen Zamora, León, Ourense y Portugal. Entrevistas con gente que tiene algo que contar, realizadas y anotadas por Fidel Itoño. Conversaciones desde el pico del fraile es un podcast del canal Retrato Sonoro. Algún día dije yo que olvidé. Hola, estamos en Conversaciones desde el Pico del Fraile, el podcast que parte de lo particular hacia lo universal, desde Sanabria. Yo soy Fidel, Mouzo en Twitter. Y yo soy Toño, Sibelius en el mundo de Internet, Sibelius en Twitter y Sibelius en WordPress, sibeliuswordpress.com. ¿Qué cuelgas normalmente ahí? Bueno, un poquito de todo, o sea, principalmente fotografía, también cosas que escribo, cosas de aquí de la zona. Este es un auténtico cajón desastre. Después de haber tenido blogs más especializados, aquí cuelgo realmente lo que me apetece en cada momento. En ese tipo de cajones es donde se suelen encontrar joyitas y seguro que la gente en tu WordPress va a encontrar cosillas muy interesantes. A mí me lo parece. No es porque las pongas tú, ¿verdad? Hemos escuchado la entrada y cabecera de este podcast nuevo, de este podcast perteneciente al canal de Retrato Sonoro, una música que ya escuchamos en el prólogo del capítulo 0 de este podcast y algo que Toño, tú y yo no explicamos. Esta canción que la gente acaba de escuchar es Ramo Verde. Esta versión que escuchamos en el capítulo 0 y en la de hoy se trata de la versión de Joaquín Díaz, un gran personaje de la cultura y etnografía zamorana, ¿no es cierto? Yo diría de la etnografía española. Española y de todo lo relacionado con la cultura española. ¿Por qué Ramo Verde? Pues primero porque es una canción tradicional sanabresa, de la que existen además bastantes versiones desde distintos puntos de vista, y hemos elegido esta de Joaquín Díaz porque quizás sea la más apegada a la canción tradicional, a la versión tradicional sanabresa. Es verdad que vamos a utilizar más versiones de Ramo Verde y se va a convertir, digamos, en nuestro buque insignia de entrada, el Ramo Verde. No quiere decir que el día de mañana pues tengamos ganas de meter otra cosa, pero bueno, que Ramo Verde va a ser algo muy presente en el podcast. Nuestra sintonía, ¿verdad? Exactamente. Recordaros que en este podcast se puede usar música que podría estar sujeto a derechos de autor, pero que podemos usar gracias a los acuerdos de iVoox con las GAE. Y como este audio se aloja en iVoox, es lo que sale. Nos metemos a saco y empezamos con Leandro Rodríguez. Perfecto, cuando quieras. ¿Cómo llegamos a don Leandro, Toño? Sobre todo, ¿cómo llegas tú? Porque ya sabemos que, bueno, ya sabemos tú y yo, por supuesto, pero nuestros oyentes ya empiezan a saber que eres tú el que te encargas de traernos las entrevistas al pico del fraile. Bien, pues don Leandro Rodríguez es un personaje en la comarca sanabresa. Yo desde que vivo aquí, pues el tema del Quijote sanabrés, del Cervantes nacido en esta tierra, pues es algo común, es algo que está en la cultura de la zona. Y todo el mundo me decía, pues tienes que conocer a Leandro, tienes que hablar con él, porque seguro que sacas un montón de cosas interesantes. Y la oportunidad vino pues a través de un proyecto del que luego se hablará a lo largo de la conversación, que en el que colaboramos Mónica y yo, y eso nos puso en contacto personal con Leandro y con su esposa Josette, y gracias a eso pues salimos al campo, tuvimos un montón de conversaciones y ahora pues mantenemos, me gusta pensar que mantenemos una amistad verdadera, aunque sea en la distancia, nos vemos todos los años. Sí, es verdad que a lo mejor después de la conversación no lo vamos a escuchar, porque quizás es una parte de su vida que tocamos bastante poco, y es que Leandro normalmente su lugar de residencia habitual es Ginebra. Efectivamente, él es lleva residiendo en Ginebra pues un montón de años, la verdad que no sabría decírtelo, y ahí es donde ha desarrollado pues la mayor parte de su vida profesional como catedrático, y allí tiene su vida. Eso sí, él todos los años no perdona al menos una visita a su querida Sanabria. Bueno, ¿y en qué va a consistir esta serie de capítulos con Leandro que van a escuchar nuestros oyentes, Toño? Ya avanzamos en el primer capítulo por dónde iba a ir esta conversación, pero fundamentalmente, y para recordarlo, ¿de qué vamos a hablar con Leandro? Pues sobre todo lo que a mí con Leandro me gustaría hablar absolutamente de todo, porque es un gran conversador. Y cualquier tema de conversación tiene muchas cosas de las que aportar. Pero realmente en este podcast, en esta conversación, él lo que habla es de su tema principal, es de Don Miguel de Cervantes, de la importancia de su obra y de la localización, de la vinculación de la obra de Cervantes con la tierra en donde Leandro defiende que nació, es decir, en la comarca de Sanabria. Uh-huh. Decir que vamos a traeros una conversación de 3 horas con Leandro, que fueron las que estuvimos en el Pico del Fraile hablando con él, y va a ser de manera compartimentada, troceada si queréis. Algunas cosas que dice Leandro hablan por sí solas, no va a hacer falta ningún tipo de aclaración, pero lo que sí queremos, Toño y yo, es tener un afán completista, sobre todo Toño, y es aportar algo más de información a lo que nos cuenta Leandro, y transmitiros sobre todo sensaciones, porque de verdad os lo puedo garantizar que yo disfruté como un enano absolutamente hablando con Leandro. Era la primera vez que tuve esa oportunidad de estar con él, y la verdad es que es apasionante, y tengo esa misma sensación que os está contando Toño, y es la de que con Leandro apetece hablar de cualquier cosa, no solo de esto, que es muy interesante, sino de cualquier cosa. Y a ver si lo convencemos algún día para que nos hable de otras cosas, ¿verdad, Toño? Verdad. Leandro, lo que quería aclarar antes de entrar en materia es que es muy expresivo, o sea, en persona. Esto, lamentablemente, lo vamos a perder en el formato, ¿no? Es normal. Pero Leandro, claro, cuando habla contigo es el todo, son sus silencios, son sus gestos. Ya notaréis que los que estamos con él en la conversación hay veces que nos reímos, parece que sin venir a cuenta, lo que sea, y es que te está haciendo un guiño, te está haciendo un gesto que te cambia por completo el sentido de la frase, de lo que dice. Nosotros lo que vamos a intentar es, con estas apostillas que vamos a hacer a la conversación, es intentar transmitir todo lo que Leandro dice con la mayor claridad posible. Eso es algo que sí se va a notar en el audio, sobre todo en esos silencios de los que hablas, pero es cierto, es que no es lo mismo a lo mejor una frase dicha por Leandro estando delante de él, o sabes captar su ironía o no, en función de los gestos que le van acompañando, que eso es verdad que pasa en general con todo el mundo, pero con Leandro es muy especial esa situación de la que hablas. Nos metemos ya con Leandro, aunque en esta primera parte hay que reconocer que el hombre estuvo bastante callado. Sí, es cierto. Al principio estaba ciñéndose mucho a su propio guión. Él tiene mucha experiencia en hacer entrevistas, con lo cual, pues como otros personajes públicos, va a hablar de su libro, entre comillas, es decir, a contar lo que le interesa. Pero ya veréis que en muy poquito tiempo, en cuestión de 5 o 10 minutos, se deja llevar por la conversación y ya busca la complicidad, hace bromas, pierde el corsé que tiene al principio. En un lugar de Sanabria, de cuyo nombre sí quiero acordarme, la hospedería El Pico del Fraile, no hace mucho tiempo coloquiaban, como un Alonso Quijano cualquiera, un licenciado Pedro Pérez cualquiera y un barbero Maese Nicolás cualquiera, don Leandro Rodríguez, Toño o Sibelius en internet, que de eso luego hablaremos un poquito también, y alguien con muchas ganas de preguntar y sobre todo escuchar, como es un servidor, Fidel o Mouzo en Twitter. Y coloquiaban sobre Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote, Sanabria y lo que fuera menester. También menciona que están y honran a este ave con su presencia Mónica, la mujer de Toño, y Rosette, la mujer de Leandro. Don Leandro Rodríguez, rectifícame o rectifíqueme. ¿Qué preferimos utilizar? ¿El tratamiento de usted o el de tú a la hora de grabar el audio? El que yo quiera, va. Pues es, rectifícame si me equivoco, es doctor en teología y profesor jubilado de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra. Escritor, investigador y sobre todo sanabrés, nacido en Trefacio. Muchas gracias por prestarte a esta charla en la que hablaremos, espero, de tantas y tantas cosas. Vale. Es autor de varias obras, pero quizá las que más centren nuestra atención a lo largo de este rato de buena conversación serán Cervantes en Sanabria, Don Miguel Judío de Cervantes, Sanabria, región de Miguel de Cervantes, Carta de Fueros, Léxico en el Don Quijote de la Mancha y Cervantes de Sanabria, Cervantes Caballero por Europa, una edición de Don Quijote de la Mancha en la que tiene mucha importancia y peso en las notas y las aclaraciones, Don Miguel de Cervantes Saavedra y su obra, Miguel de Cervantes Saavedra, Hombre Justo. Bueno, un montón de obras, si no me equivoco, todas ellas publicadas en la editorial Semuret. Además de estos libros, ha escrito multitud de artículos y ponencias en conferencias sobre este tema. Si me falta alguna, por favor, espero sepas disculparme. Y además, si ves que falta algo por mencionar, pues que lo digas. No, nada. Muy bien. Vale. Es un honor, ¿vale? Tenerte en la conversación. Sibelius, en las redes sociales y en la cosa de internet, que como él me ha dicho últimamente tiene un poquito abandonada. Sí. Toño es propietario junto a su mujer Mónica del lugar donde nos encontramos, la hospedería El Pico del Fraile, en Cobreros de Sanabria. Gracias por prestar vuestra casa y por propiciar esta conversación y participar en ella sobre todo. Esta igual no te la esperas, pero ¿por qué hospedería El Pico del Fraile? Pues mira, todas y cada una de las habitaciones de la hospedería tienen nombres de zona, de picos o de lagos o de cañones de aquí de Sanabria. El Pico del Fraile es uno de los que está por encima del lago de Sanabria y es el que más nos gustó para darle nombre a la hospedería completa. Uh-huh. Bueno, pues gracias por traernos aquí. Bienvenidos. Hablaremos de muchas cosas, de Sanabria, de la Sanabria del propio Leandro y de Toño. Si me permitís también un poquito mía, aunque sea solo a temporadas muy, muy puntuales, pero sobre todo hablaremos de algo que nos es común a todo el territorio de España, lo físico y a lo cultural, y a la humanidad entera, casi si cabe aquí. Y es que hablaremos mucho del Quijote de la Mancha y de Don Miguel de Cervantes Saavedra, de una manera tranquila, relajada y sin prisas. Pues ya habéis comprobado que Leandro ha estado el hombre hasta cierto punto reservado. Pero bueno, vamos a hacer también una aclaración, y es que cuando hablamos con Leandro, igual el podcast Conversaciones desde el Pico del Fraile no estaba muy definido o estaba todavía por definir lo que íbamos a hacer Toño y yo, ¿verdad, Toño? Él fue un aquí te pillo, aquí te mato casi. Sí, la verdad que teníamos la oportunidad de grabar la conversación con Leandro y nos lanzamos a lo que fuese, a lo que saliese, porque sabíamos que iba a ser interesante de todas. Uh-huh. Ha sido a posteriori cuando hemos decidido una cierta organización, con lo cual pues habrá cosas que veáis un poco, digamos, caóticas. Yo creo que con todo lo que digo en ese audio está más que demostrado todo el currículum que tiene Leandro, pero igual a lo mejor llegué a olvidarme de algo, Toño. No estoy muy seguro de haber dicho todo. Creo que es difícil abarcar toda la trayectoria vital y profesional de Leandro. La parte que más conocemos es la que se ha centrado en Cervantes, en el Quijote, pero él además ha sido un jurista reconocido, ha sido catedrático de Derecho Canónico, tiene bastantes trabajos con los agustinos. es un personaje casi, digamos, renacentista. Su obra escrita pues abarca desde Cervantes, como digo, de lo que más conocemos, a teoría política, a lingüista, es impresionante. Hay que decir también que Leandro pues ya tiene su edad. ¿Cuántos años puede tener Leandro ahora, Toño? Pues si te digo la verdad no lo tengo muy claro, pero vamos, creo que la cifra más cierta son 84. Es decir, un hombre con esa edad ya la trayectoria que puede tener es muy amplia y es un hombre que demuestra, y ya lo vamos a ir escuchando durante el resto de la conversación, que no está parado nunca y sigue haciendo sus cosas. Sí, no, Leandro sigue muy activo, afortunadamente. Y efectivamente, en su trayectoria vital, ya no solo profesional, ha estado en todo tipo de situaciones y eso se transmite en la conversación y en sus escritos. Bueno, y coméntame de la mujer de Leandro, porque yo creo que hizo una pronunciación un tanto macarrónica y rara a la hora de presentarla, porque estaba presente en la conversación. Sí, la mujer de Leandro se llama Josette. Y es una persona encantadora. Cuando comentábamos antes del proyecto en el que salimos al campo, Josette siempre vino con nosotros, siempre tiene cosas que aportar y siempre lo que aporta es interesante. En esta conversación lamentablemente interviene lo justo, pero es un pilar en el trabajo de Leandro y eso cualquiera que lo conozca lo sabe. Y no fue por no insistir, que tanto estaba ella como estaba Mónica, tu mujer, y se les insistió que tomaran partido y que opinaran. Y la verdad es que las aportaciones que hicieron en su momento estuvieron genial, pero echamos de menos que hubieran sido más más largas, quizá. Pero bueno. Josette se siente muy a gusto ahí en la parte de atrás y haciendo indicaciones. También te darías cuenta que Leandro muchas veces cuando habla mira hacia Josette y buscando como aprobación buscando que no se está pasando con el tema. Es cierto. Y de hecho en alguna parte de la conversación, más en capítulos posteriores, escucharemos situaciones en las que eso se da. Ahora vamos a continuar escuchando la conversación y ya nos metemos realmente en harina con Leandro y todo lo relacionado con Cervantes y el Quijote. Porque, profesor Leandro, Miguel de Cervantes Saavedra no es de Alcalá de Henares, como se cree la gran mayoría de la gente. Pues no sé, pero parece ser, y existen pruebas para decir que no es de Alcalá de Henares ni de otro lugar ninguno, a no ser de Sanabria. En Sanabria existe un pueblo que se llama Cervantes, pero no por eso se dice que es de Cervantes. Pero resulta que si salimos de Cervantes, cada una de las tres salidas que hace el Quijote, y volvemos a Cervantes, la toponimia, la flora y la fauna, las costumbres, el derecho, y todo encaja en Sanabria. Y encaja saliendo de Cervantes y volviendo a Cervantes, en el tiempo y el lugar. Cuando se habla de que hay un Cervantes o un Carvantes o algo así que nació en Alcalá de Henares, se puede decir que fue otro Miguel, no el autor del Quijote. O sea, hablando de Carvantes, el primero que vio esa partida de bautismo y que decía Cervantes era yo, fui yo. Uh-huh. Después he hablado sobre que ese Cervantes y con alguien experto de la Villa de Madrid, del archivo de la Villa de Madrid, decidimos que esa partida de bautismo era de 150 años después de la muerte del auténtico o nuevo auténtico Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, después, desde el año 1616, sería del año 1724, una cosa así, cuando Siscar y Mayans, encargado por alguien de Inglaterra, un lord inglés, le encargó que hiciese la Villa de Cervantes. Es la primera vida que tenemos. Ese es un siglo después de su muerte. Entonces, ese pudo estar en Madrid y ser discípulo del padre Hoyos. Ese pudo estar también como en la Legión y estar en la Legión como Miguel de Cervantes, que expulsado de Madrid o que huyó de Madrid con el fin de que no le corten el brazo derecho, porque es la pena que tenía, y entonces él huye de Madrid y se mete en la Legión. Ese pudo estar entonces en un ejército que desde Valencia se presenta en Lepanto. Y ese es el manco de Lepanto. El otro Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, este sale de su pueblo a los 17, 18 años, marcha hacia Milán, desde Milán va hacia Flandes, en Flandes está, y eso lo cuenta él, que viene entonces a Italia, y sirve a Marco Antonio Colonna. Es verdad que con Marco Antonio Colonna en la flota pontificia está en Lepanto, en la flota pontificia. El jefe general era Juan de Austria, es verdad. Pero el otro, el general suyo, directo, era en la flota pontificia. Este después será camarero cuando se retira Juan de, su general. Entonces él se hace un año y medio, se hace camarero de un cardenal, que entonces era cardenal. Hasta 1571 no era cardenal. O sea, cuando estuvo en España, Acuaviva, no era cardenal. Es después que será cardenal, pero está enfermo. Él es procedente también de Sicilia. Y Cervantes, pues, como él está enfermo, se mete con Juan de Austria. Y Juan de Austria va a Cartago. Y entonces está en Cartago, lucha en el mar también. Allí es manco, y desde allí, entonces con Uchali, es Uchali quien le lleva a Constantinopla. Que Constantinopla vuelve después, y es cuando él descubre Nicosia, en Chipre, y después viene a Argel. Y de Argel huye, no hubo fraile ninguno que le libera. Lo que hablan son cosas que él escribe en Madrid, porque cerca de él vivían los mercenarios y él quería estar bien con aquellos que tenían dinero y que mandaban, por lo que fuera, porque además él necesitaba a esa gente que le apoyara, que tuviera un poco, estuviera, estar a la sombra de ellos. Y entonces él va desde Orán. Cuando llega a Orán perdido y huido de Argel, llega a Orán, y de Orán viene con el ejército que acompaña a este que va a Lisboa para imponer a Felipe II como rey también de Portugal. Por eso conoce muy bien Lisboa. Y aquí tenemos a Leandro diciéndonos algo que no dice él solo, que Cervantes es oriundo de Cervantes de Sanabria, y esa disparidad, esa diatriba de si hay un Miguel de Cervantes, un Miguel de Cervantes, si son la misma persona. Realmente lo de Cervantes no debería ser un problema, porque puede ser una derivación del castellano antiguo, este Cervantes actual, con el Cervantes de aquella época. Pero bueno, eso nos lo vas a contar tú mejor enseguida. Y eso, pues no necesariamente puede presentar el problema de que sea un Miguel de Cervantes que aparece en esa partida bautismal de Alcalá de Henares, Toño. No, el tema del Cervantes o Cervantes no, efectivamente no demuestra nada. Hay que tener en cuenta que la ortografía de la lengua española en aquel momento no estaba todavía unificada. Lo que sí es cierto, lo que es importante de lo que ha contado Leandro es el que él distingue claramente entre dos Cervantes. el Miguel de Cervantes, que él llama el criminal, y el Miguel de Cervantes Saavedra, que es el escritor del Quijote. Hay que tener en cuenta que la primera biografía de Cervantes, la de Siscans, se escribe como un siglo después de la muerte, y entonces no es como ahora, no, los registros no eran tan habituales, y el seguir la trayectoria de una persona por los registros que había dejado no eran muy fácil. Entonces Leandro lo que ha hecho es explicar la biografía de Cervantes a partir de lo que el propio autor ha escrito en sus prólogos, en sus presentaciones, incluso en sus obras de ficción, de los sitios que ha visitado o de personajes que son su alter ego. Mientras que gran parte de las otras biografías, las más oficiales, las más ortodoxas, lo que han hecho es apoyarse unas en otras. Es decir, que si la primera era errónea, podían haberse transmitido los errores en cadena, una detrás de otra. Así entonces, el Miguel de Cervantes, el criminal, podría haber nacido en Alcalá de Henares en 1547, hijo de Rodrigo y de Leonor, pudo haber sido alumno del reverendo Hoyos, seguro fue condenado en rebeldía por un incidente en el que hiere a un tal Antonio Segura y que por ello huye de Madrid, participó en la batalla de Lepanto y también es hecho cautivo por los turcos. El Miguel de Cervantes Saavedra, que explica Leandro, nació en 1549, estudió con los jesuitas en Braganza, salió de casa con 17-18 años en 1566 y ya empieza a recorrer Europa, se incorpora a la milicia, estuvo con el duque de Alba, estuvo al servicio de Marco Antonio de Colonna, en cuyas tropas, en la flota pontificia, participa en la batalla de Lepanto. Luego fue camarero del cardenal Acquaviva, está en la caída de la Goleta en Túnez y a raíz de esa batalla, esa pérdida importante para el Imperio Español, es cuando es hecho cautivo y está cautivo durante 5 años y medio, según sus propias palabras. Son dos biografías paralelas, pero distintas en muchos detalles, y hay una cosa en la que Leandro hace mucha incidencia, y es que el Cervantes, el ortodoxo, el criminal, difícilmente podría haber entrado como camarero al servicio de un cardenal o haber tenido puestos más o menos oficiales siendo un prófugo de la justicia, habiendo sido condenado en rebeldía. Hay autores que hablan de un indulto, pero ese indulto no se ha encontrado prueba documental sobre él, mientras que lo que dice la biografía que argumenta Leandro está basada, como digo, en lo que el propio Cervantes dice de sí mismo. Vamos al siguiente audio y escuchamos algo que os va a llamar especialmente la atención sobre los molinos de viento. Sí, porque además es una de las imágenes que tenemos todos metidos en la cabeza, los molinos de la Mancha. Algo muy icónico, efectivamente. Pues vamos a ello. O sea, debemos estudiar los temas en el lugar preciso donde él se inspira. Uh-huh. Y por algo él habla de Nicosia, por algo él habla también de Constantinopla o Estambul. Y él dibuja perfectamente todos los libros. Y por eso habla, pues por ejemplo, de los 35 o 40 molinos de viento que está cerca de Rotterdam. No están en La Mancha. Uh-huh. Pero en La Mancha había 5 uh-huh. en un sitio, ¿no? Pero 5 había también en Galicia. Había 10, 15 en ciertos sitios de Galicia. Uh-huh. Y estaba en Barcelona también. O sea que no... Realmente entonces lo que... Perdón, es que los molinos no es esa imagen que a lo mejor una generación como la de Toño o mía o Mónica vimos en la tele con respecto a los dibujos animados que había en los años 80 o en la serie que se hizo de Fernando Rey. No son esos molinos con cuerpo cilíndrico encalados de color blanco, sino son unos molinos de madera, no sé si más grandes, la verdad es que como yo in situ no los he visto nunca, pero se refiere a esos molinos de madera con una planta casi poligonal de la zona de Holanda. Hay molinos en Gante que se parecen mucho a los españoles. cerca de Gante. Uh-huh. Hay unos 6 molinos de viento que se parecen mucho y son de la época. Bueno, los que de Holanda, cerca de... servían sobre todo lo que hace... hoy es... también está en el patronato, son patrimonios de la humanidad, en París, la UNESCO tiene como zona de la humanidad, y es para quitar el agua de un sitio para otro, por hacer el aceite, hacer prendas. Y también servían mucho, ya antes de esto, servía con los requesens, también servía para, en las guerras, entonces lanzar el agua contra los españoles, y entonces los españoles quedaban ahogados y ganaban entonces, con su propio movimiento, los molinos ganaban lo suyo e inundaban a los españoles, soldados españoles, que no podían entonces entrar en Rotterdam. Uh-huh. Y de esa manera es lo que quiere Cervantes en sí, decir, no vayáis a sitios desconocidos o por conocer. Eso lo dice muchas obras de él. Uh-huh. Y si no, quedaros en el sitio donde estáis y ved lo que podéis hacer. Pero no vayáis a lo desconocido. No vayáis a lo desconocido. O sea, es como actualmente, pues, no sé, unos soldados que van a imponer la democracia y no sé de dónde. O lo que llaman de ellos democracia. Cosa que a un soldado nunca se ocurre la democracia. No, pero van a imponer la democracia. Bueno. Ya su paz. O sea que Cervantes lo podemos definir como un buscavidas. Tuvo que recorrer el mundo para buscarse la manera de vivir, y él lo que retrata en sus obras es lo que conoce, no fabula. No fabula nunca. No fabula. Habla de lo que conoce y explica lo que quiere explicar. O sea, no es ficción, sino que utiliza la ficción y utiliza las descripciones para hablar de lo que él quiere transmitir, ¿verdad? Sí, es lo que yo quiero decir. Sí, está claro. Es interesante en esta aportación que haces al audio, Toño, que Cervantes en sus obras hable o relacione sobre lo que conoce y no tanto las descripciones de lugares y situaciones sean solo provenientes de su imaginación. Cervantes, aparte de buscar una belleza literaria y todo esto, en todos sus escritos lo que está intentando es transmitir una idea. Vamos, distintas ideas, sus ideas. Mientras que en el Quijote, por ejemplo, está hablando de su semejante y está transfiriendo su idea de cómo es el mundo y cómo debería ser, o sea, su ética y su filosofía, pues en otras lo que hace es inventario de los lugares por donde ha pasado, lo que ha recorrido y lo que ha visto en vida. Por eso la posibilidad que Leandro aprovecha de completar su biografía a base de lo que él escribe sobre sí mismo. Uh-huh. El tema de los molinos, pues efectivamente, aquí vemos que está hablando de un número determinado de molinos, no nos habla de la forma, y ese número determinado de molinos solo puede estar en aquel tiempo en Flandes, no en La Mancha. Porque lo que estamos refiriéndonos es que Leandro dice algo que resulta bastante interesante, y es que en ningún momento Cervantes, en el Quijote, ubica geográficamente sus molinos. Todo lo que hay son conjeturas en función de pensar que el Quijote se desarrolla en La Mancha. En La Mancha geográfica estamos hablando, que de eso ya hablaremos más tarde, de lo otro. Sí, que de eso hay mucho que hablar, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausita y yo creo que podemos ya meter por aquí una canción del grupo Espliego. ¿Por qué traemos a Espliego y por qué creemos que es pertinente en este podcast? Dime un poquito, Espliego, ¿qué le hace especial para meterlo y escucharlo en estas conversaciones desde el Pico del Fraile? Pues primero que explico, es un fantástico grupo musical que hace una música fuera de los, digamos, del mercado de actualidad, pero de gran belleza. Y sobre todo, pues porque tiene un LP entero dedicado a la obra de Cervantes, al Quijote, en el que musica distintas partes del libro. Métodos de contacto. Para aportar y comentar, para contarnos alguna historia o vivencia vinculada con Sanabria y su comarca y que crees pueda interesarnos, puedes escribir un correo electrónico a conversacioneshpf@gmail.com, a las cuentas de Twitter de Fidel, @mouzo, con cero en BDO, o la de Toño, @sibelius. Con X y doble S, en la página web elretratosonoro.es/conversaciones, y tenemos un grupo en Facebook, Sanabria, Memoria del Siglo XXI. Volvemos de escuchar a Espliego y el Nunca Fuera Caballero y volvemos a nuestro camino, que nos hemos desviado un poquito. Volvemos con Leandro y vamos a meternos en El León Manchado y a la Mancha. Atención, porque ahora Leandro os va a contar algo interesantísimo. Efectivamente, esto es quizá una de las bases, de los pilares de la estructura de ideas que Leandro tiene del Quijote. Y cuando se habla de Don Quijote como el león manchado, exactamente, ¿a qué se refiere? Si es como león manchado, es la frase que dice en la venta, habla de que él es un león manchado, un león manchado. Otras veces habla de mancha, la mancha. La mancha hay que verlo en su época. Tú tienes mancha si, por ejemplo, eres judío o familia de judíos. Entonces tienes una mancha. Se dice, por ejemplo, la Virgen sin mancha. La Virgen, según Sancho Panza, es sin mancilla. Sin mancilla. Entonces, la mancha, en general, la mancha es muy grande. Dice, por ejemplo, la duquesa o la condesa de Benavente, la condesa del duque o del marqués o del conde, que fuera. Bueno, entonces ella habla de una mancha más grande que España. Entonces, esta mancha quiere decir que no estás bautizado. No consta en ningún sitio que Miguel de Cervantes Saavedra estuviese bautizado. No consta, ¿eh? No digo que no exista. Ahora, si un día alguien me presenta un acta y puedo examinarla y la examino bien, y entonces digo, pues esto me convence, ah, estupendo, extraordinario. Pero por ahora no consta nada de que sobre eso. Hay alguien que me presentó un día en La Clave, me presentó un documento, claro que yo no le dije a él que era un siglo posterior a la muerte de Cervantes, pero claro, era de Alcázar de San Juan. Uh-huh. Y no le dije eso a él porque claro, quedaba muy mal. No quería frustrarlo. No quería frustrarlo. Además, se ha muerto, es un hombre ya. Como habéis comprobado, hace referencia al programa La Clave, aquella tertulia mítica que presentaba José Luis Balbín y que ya en los años 80, concretamente, esta, en el 29 de mayo de 1981, programa al que hace referencia Leandro y en el que participó. Hemos intentado ponernos en comunicación con Televisión Española. Yo es que me ha quedado un sabor agridulce porque te lo comentaba el otro día, Toño, y es que me han dicho que ese programa ahora mismo no está, pero que no tampoco pueden garantizar que vaya a estar en el futuro, y es bastante fastidiado saber que se pueden perder cosas así. Mi experiencia con estos temas, la verdad es que sigue el mismo camino. O sea, yo cada vez que he pedido algo, o al archivo de la filmoteca y todo esto, me han dicho que nada hay de la China, que no hay posibilidad. Está bien, partiendo de la premisa que la Televisión Española es algo que pagamos todos, pero bueno, es verdad que igual tampoco se pueden parar mucho en cosas nimias para ellos, que para nosotros pueden resultar importantes, pero oye, bueno. Es así. Bueno, aportar también que si alguien recuerda la dinámica del programa, que ya tiene sus años, y la verdad es que yo la mayoría de los años de La Clave me cogieron más de crío que otra cosa, se proyectaba una película, se emitía por el canal, no sé si recuerdo si sería la 2 o la segunda en aquella época, y luego sí, era comentada por los presentes en la tertulia, y la película que en aquel momento comentaron fue El Quijote de Rafael Gil, un film de 1948. Además, una adaptación muy, muy buena, con un Rafael Reyes haciendo del Quijote, que la verdad que recomiendo que si tenéis la oportunidad de ver esta versión, lo hagáis porque no vais a perder el tiempo. Bueno, ¿y qué podemos comentar sobre el león manchado? La verdad es que es sorprendente, ¿no? Esa definición y esa vuelta de tuerca a lo que sería lo que todo el mundo ha asumido como una descripción geográfica. Estamos hablando de que se refiere más a un tema de sanguinidad cristiana o no. Sí, es cierto. O sea, esto es otro de las partes de la idea de Leandro que choca más con el tópico. Pero vamos, no es Leandro el único que defiende esta idea. Y la verdad que si se piensa, no es tan raro como pueda parecer de primeras. Seguimos con la pautida bautismal de Alcalá. Vale. Pues venga. Esto me recuerda de haberle escuchado en algún sitio decir que cuando fuiste a Alcalá de Henares a ver esa partida bautismal de ese Miguel de Cervantes que se dice que nació allí, no encontraste más que problemas. Sí, fui 4 veces. 4. La primera vez me dijeron que era tonto. La segunda vez que estaba mal acompañado. La tercera vez, y además era un tío estupendo el que lo conmigo, pero bueno, estaba mal acompañado. La tercera vez me dijeron que solo a Franco le presentaban la partida de nacimiento porque no se podía contestar. Y la cuarta vez, yo ya era licenciado en Derecho Canónico y tenía una carta del obispo y de juez eclesiástico, pues claro, el cura tenía que aceptar, y aceptó. O sea, son los problemas que tuve. Después, bueno, le mandé confesar a alguien, y esa persona estuvo ahí hablando, el cura tenía que escuchar, y como era importante... Mientras duró la confesión, tú examinaste la... Yo la examiné por ti, a veces. ¿Y qué contaba esa persona? ¿Qué contaba? Ay, no, pero... Es un secreto confesión. Es un secreto de confesión. ¿No? Pero contaba su vida. Y el cura tenía que obedecer. Tenía que escuchar. Porque era importante. Uh-huh. ¿Y qué viste en el acta de bautismo? En el acta yo lo que vi fue que decía que Cervantes, que no había nada... roto ni manipulado. Uh-huh. No había nada de todo eso, pero que el papel era diferente, esa hoja era diferente de otras hojas. Eso no soy yo el que lo dice. Yo lo que vi es que las partidas de nacimiento anteriores eran de 1500, no de 1546 o 47, eran anteriores de 1500, y a decir que de 1500 a 1547 no hubo bautismos en acá de Henares, es un poco claro. Da que pensar, ¿verdad? Da que pensar, ¿no? Y entonces después hablé a un grupo en un congreso que fue criado del Val y que me invitó al congreso, y hablé, había unos 110 profesores de literatura de todos los países, y hablé de ellos y les dije esto, y se quedaron un poco maravillados, y después el Ministerio de Cultura dijo que yo tenía razón. Entonces, el Ministerio de Cultura, entonces. Entonces. Sí. Entonces. ¿Estamos hablando del año, más o menos? Pues hace... 30 años, 35 años. Ya. 35, 40 años. Ya. Ya, 40 años. Menuda tela tiene esto que cortar. Para mí, todo lo que está diciendo Leandro es súper interesante, porque lo que asegura, y otros estudiosos, es que la partida bautismal de Alcalá cojea. Es curiosa esa disparidad de fechas en la que creo tú vas a comentar algo. Pero algo que no se le habrá escapado a nuestros oyentes son las confusiones y confesiones que escucharemos en otras situaciones de los interlocutores de Leandro. Aquellos que primero igual son muy reacios a dejarlo investigar, pero que a Leandro luego lo confunden con otras personas. Sí, sí, es cierto. Bueno, el tema de la partida de bautismo, Leandro no dice o no afirma con total seguridad que sea falsa. Lo que dice y lo escucháis en el audio, es que no está en el sitio donde tiene que estar. Es un folio que está intercalado, con lo cual no sería exactamente de la fecha a la que se le ha adjudicado. Y luego, por otro lado, Leandro, y en esto sigue ya directamente a Mayantes de Siscar y a otros muchos autores, la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes la fija en 1549, y otra vez siguiendo las propias palabras del escritor en uno de los prólogos que escribe, que también hace referencia a Leandro en el audio. Llegamos al último audio de este episodio primero, este capítulo número 1 con Leandro. Yo sé que alguno de vosotros se os hará corto, pero también hay que dejaros un poco la miel en los labios para que continuéis escuchando a Leandro. Vamos a escuchar cuándo nace ese momento en el que Leandro siente interés por la figura de Cervantes, de ese Cervantes Sanabrés. Porque ¿en qué momento te llegó la pista de que Cervantes era Sanabrés? ¿En qué momento de tu vida? Porque esto, por lo que yo sé, llevas muchos años investigando, sí, y trabajando. Pero ¿en qué momento seguramente inicial en el que de ahí a empezar a investigar pasarían a lo mejor unos años? Surgió esa pista, primero, o el hilo del que tirar. Primero fue a los 15 años, 14, 15 años, en clase de literatura, que me dijeron, hay quien dice, o el padre Ramos dice, que puede ser que sean descendientes de Cervantes. Bueno, entonces esto, el padre Ramos se refería a que escritores importantes y profesores también de la Universidad de Valladolid, alguno, había hablado sobre el tema de Cervantes con relación con su vuelo. Y claro, ellos decían sobre todo el tema de en un lugar de las montañas de León tuvo por origen mi linaje. Y es verdad que en las montañas de León, pero existe la región Cervantes, que está cerca de Lugo y cerca del norte de las montañas de León. Y esto otro era de las montañas de León. Del tira para acá, no es las montañas de León, pero tira para allá, aquí esto puede ser Montesinos, ¿no? El otro es un poco, son las montañas de León, Cervantes. Y esto no es prueba, es un indicio. Un indicio. Después, empecé a estudiar los lugares, pero ya seriamente a los 20 años, 25 años, 26 años, 27 años y 30 años, estudiando los lugares. Y después a mí me han hecho mucho bien los contrarios. Es decir, en los congresos, yo he hecho 4 congresos también internacionales, y en los congresos, sobre todo en los congresos donde venían catedráticos de todo el mundo, y empezaron a hacerme preguntas y a hacer cosas. Pero yo ya tenía pues 50 años o 60 años. Y son ellos quienes han comenzado a... O sea, ha sido una evolución hasta los 70 años. Y aún ahora, durante 10 años, he estado estudiando el tema del derecho, pero 10 años, ¿eh? Aquí comenzamos también a hablar más de Leandro como persona, ¿no, Toño? Es cierto que el tema central sigue siendo Cervantes y de dónde nace su inquietud, pero podemos empezar a conocer algo más de su personalidad. Igual hoy comenzáis a ver definida de una manera muy superficial, pero que estamos seguros de que va a dejaros más huella. Nos sirve para comentar de dónde salen las certezas también por parte de otras personalidades sobre el Quijote Sanabrés. Y esto, Toño, pues se lo tiene más que remirado. Bueno, es efectivamente, Leandro no es el primero que habla de un Quijote Sanabrés, perdón, vamos, de un Cervantes sanabrés y de un Quijote que discurre sus aventuras por la tierra de Sanabria. Estamos hablando de que ya entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se acercaba el centenario de la muerte de Cervantes, pues hubo, igual que pasó hace poco, pues un movimiento cultural. Se hicieron muchos actos y muchas jornadas y todo esto. Y ya entonces hubo distintos escritos y distintas publicaciones en las que se hablaba de Cervantes Aldea, Cervantes de Sanabria, como el lugar de nacimiento del escritor. Así, por ejemplo, en 1905 hubo un abogado llamado Pedro Prada y Lagarejos, natural del mismo Cervantes, publicó el opúsculo dedicado al inmortal escritor Miguel de Cervantes Saavedra, en el que ya exponía esta teoría. En 1904, El Imparcial, el periódico de Madrid, El Imparcial, publicó un artículo de Antonio de Valbuena, que hoy por hoy está el hombre perdido en el olvido, pero que entonces era uno de los periodistas con más seguimiento, uno de los críticos duros a la altura de Leopoldo Alas Clarín, por ejemplo, en popularidad. Pues, como digo, publicó en El Imparcial un artículo en el que defendía exactamente la misma teoría, que Cervantes de Sanabria era el lugar de los Montes de León donde había nacido Miguel de Cervantes. Podemos ver el facsímil de ese PDF y veremos a ver cómo lo colgamos. Y Leandro pues llegó a conocimiento de esta teoría pues cuando en sus tiempos de estudiante, sobre la década de los 50 del siglo XX, él entró en contacto con el padre Manuel Ramos, un agustino, que estaba enseñando esa misma hipótesis. Y Leandro, a partir de esa hipótesis, pues él dedica gran parte de su vida a encontrar las pruebas que den solidez a esa hasta entonces teoría. Las aportaciones de Leandro a esto pues son principalmente de lo que él llama indicios que pueden ser la coincidencia del nombre y todo esto, a encontrar la concordancia exacta de los caminos que recorre el Quijote, sobre todo en su primera parte, con las distancias en la comarca sanabresa, la condición de oculta de la obra como una exposición de una idea de vida, de una idea de vida muy ligada al judaísmo. Las aportaciones del léxico, en la que explica realmente algunas palabras de difícil entendimiento si no se contemplan desde la óptica sanabresa. O sea, son muchas aportaciones y lo que hace Leandro que dan base más real a una teoría que ya llevaba funcionando muchos años. Pues no se me puede ocurrir mejor final para este primer capítulo que escuchar de la voz de Felipe Rey Jaén este extracto del capítulo número 39 del Quijote, uno de muchos en los que muchos estudiosos, como nos dijiste durante este capítulo, afirman que Cervantes cuenta su vida de una manera indirecta. ¿Te parece, Toño, que escuchemos a Felipe y volvemos para despedirnos? Perfecto, me parece el mejor colofón. Capítulo 39, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera si así se diera maña en conservar su hacienda como se le daba en gastarla. Y la condición que tenía de ser liberal y gastador le precedió de haber sido soldado los años de su juventud, que es escuela la soldadesca, donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos que se ven raras veces. Pasaba mi padre los términos de la libertad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mi padre tenía eran tres, todos varones y todos de edad de poder elegir estado. Viendo, pues, mi padre que, según él decía, no podía irse a la mano contra su condición,